imaginar que sabría esperar engañándome sin más. Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad. Porque sin tu amor me derrumbo, soy solo carne y hueso, yo sin ti no me salvaré. Esperándote ni un minuto sin tu amor, es un infierno en mi interior y me fuerte nuestro amor, sin olvido ni rencor. Por favor que acabe pronto esta pesadilla cruel que hace perder mi control. Porque sin tu amor me derrumbo, soy solo carne y huesos, yo sin ti no me salvaré. Y me...